la blockchain, el nuevo orden mundial y la ONU. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, es una simple búsqueda en un buscador. Hay un montón de enlaces y habían muchas más páginas con más enlaces. Empieza a vincularse y hay muchísima información al respecto desde estos últimos años. Así que, como todos ya sabemos que los planes de la élite para la total esclavitud humana y que forma parte también y es necesaria la abolición del dinero físico, y que también, algunos sí que lo sabemos, pero bueno, que existe un chip que ya existe de verdad, el RFID, el cual, pues al igual que la tecnología NFC, que podemos tener en las tarjetas o en los móviles y en otras cosas más, pues lo que hacen es que en este caso tendrán todos nuestros datos con el que se harán nuestros pagos, nuestra información de salud, nuestra inmunidad ante determinadas pandemias y versiones de COVID y más que se acaben inventando, etc. Pero la verdad es que muy pocas personas han pensado en cuál sería el sistema informático que soportaría sin hackeos o ataques de denegación de servicio, los de DDoS, que son básicamente sobresaturación de los servidores para que temporalmente no puedan mantener el servicio activo. No se ha pensado muy bien, al menos yo, dentro de lo que he ido viendo dentro del mundo de la contrainformación, de la conspiración, de la economía, de la blockchain y demás. Todo el mundo que ha ido pensando en esto no ha analizado esto de una manera coherente y analítica. Entonces, ¿es realmente necesaria la blockchain, el sistema, cómo funciona, un sistema descentralizado y distribuido a lo largo de todo el mundo, que esté interconectado y que además, sobre todo, que la gente no lo quisiera ni lo pudiera tumbar? Como si fuese una especie de una hidra. Muchas cabezas que todas ellas procesan datos, que están interconectadas todas a un mismo cuerpo, que es el mismo cuerpo de la blockchain, la cadena de bloques, y que fuese tan grande, tan determinante, tan importante, y sobre todo que muchísima gente alabara los servicios que ofrece para que nadie ni la quisiera ni la pudiera tumbar. Porque aunque tumbaras una de las cabezas, tendrías más y en cualquier momento poder montar más cabezas. Ahora os explicaré el símbolo, el concepto de las cabezas y demás, que serían los mineros, hacer los nodos. Ahora os lo explicaré en la siguiente diapositiva. Así que esa es una de las finalidades de la blockchain, que no se pueda tumbar, que sea descentralizada, que esté interconectada, que la gente no la quiera tumbar porque hay un montón de interés por todo lo que es el cifrado, cripto y la cadena de bloques, la protección anticensura y todo esto. Y qué bueno que también sabemos que estos, ¿vale?, hablando de la élite y demás, que no dan puntadas sin hilo y que mucho menos hacen algo para que tenga solamente un beneficio, sino que siempre son varias las finalidades. Tenerlo en cuenta. Siempre son varias. Y tanto la blockchain como los dispositivos electrónicos, ya sean móviles, tablets, PCs, etc., requieren siempre de electricidad. Lo sabemos, ¿no? Una batería, una fuente de energía y, sobre todo, internet. ¿Qué ocurre? Que si de alguna manera, y sobre todo lo estamos comprobando en estos últimos tiempos, con el tema de la censura, pues si tu proveedor de internet o los proveedores de internet de tu país, todos en conjunto, deciden bloquear determinadas IPs, determinados... la IP es la numeración esta de que va debajo de las URLs, ¿vale? De los dominios. Y cuando tu móvil se conecta a internet, tienes una IP. Cuando tu router de tu casa está conectado a internet, tienes una IP diferente. Y la IP es como un DNI. Es el que le dice que ese dispositivo está conectado a internet mediante el servidor que le ofrece el acceso al resto al resto de redes y de dispositivos y de páginas y de IPs. Porque todos son IPs. Porque recordar una cosa, que es más fácil recordar el decir conecteconcoche.es o imaginaos un número, ¿vale? Que no lo es, pero 253.128.5.211. Pues no, es más fácil conecteconcoche.es. Que lo he dicho, que esa IP no es, me la acabo de inventar. Pero bueno, pues se puede censurar las IPs y así hacer que determinados sitios no tengan acceso. Entonces, si la gente no puede verlo, te da un mensaje de no existe, pues piensas que ya no existe. Que por alguna de aquellas ha caído o lo que sea y tal y ya no existe. O la han borrado o ya hace mucho lo que sea. Pero al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que cuando tú entras con una VPN, una red privada virtual, puedes verla. Porque la red privada virtual lo que hace es que simula que tú, en vez de estar en tu casa con tu router de tu casa, con tu internet de tu casa, simula que tú estás, por ejemplo, en Estados Unidos. O simula que estás en Inglaterra. O que estás en Sudáfrica. O que estás en Rusia. ¿Me explico? O en Singapur. O en Alemania. Por decirte sitios. Allá donde esa empresa tenga sus ordenadores que ofrecen y gestionan el acceso y el tráfico de datos que luego, mediante tus peticiones de quiero ver esta página web, llegan a ese servidor de la VPN. De la VPN va hacia ese sitio que tú quieres ir y ese sitio que tú quieres ir se lo dice a la VPN. Y de la VPN te lo envía a ti. Por eso las VPN siempre son un poco más lentas que tu conexión a internet. Pero a cambio de eso, puedes ver cosas que la censura no deja que veas. Siempre y cuando el país en el que te conectes no esté censurado. Tenlo muy en cuenta. Tanto para blockchain como para cualquier tipo de contenido en internet, lo que sea. Tenerlo muy en cuenta. Las hay gratuitas y de pago. Que eso también, evidentemente, la VPN está captando todo el tráfico y la VPN sabe lo que ves, sabe cuándo lo ves, sabe para lo que lo ves y demás. Sí, por supuesto. Ahora, lo que ya haga con eso son empresas. Las hay, ya te digo, gratuitas y no gratuitas. Ahí ya simplemente hay que darle vueltas. Pero te ofrece la posibilidad de hacer eso, al coste de que sepan lo que ves. Por lo que vuelvo a remarcar la importancia de saber lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace, cuándo se hace y para qué se hace. Hay que tener mucha información para poder tomar la mejor decisión, pero no infoxicarse. Y sobre todo, algo muy muy muy importante también, jamás de los jamases invirtáis en nada, da igual que sea cripto, que sea en acciones de un banco, en acciones que puedas comprar a través de un haciendo trading normal y corriente, nada de cripto, comprando que sea acciones de Tesla o de Apple o de Microsoft, lo que sea, o incluso también invertir en un negocio local, aunque no sea tuyo, me refiero la frutería de Pepito de la esquina, pues también podrías invertir si quisieras y te llevaras bien con él, por ejemplo, y llegar a un acuerdo de beneficios, obvio. Pues bueno, invertir siempre es un riesgo a correr. Así que no inviertas nada que no estés dispuesto a perder. Y sobre todo, otra cosa, también dentro del mundo cripto, a la hora de invertir, comprar en en muchos sitios que te prometen beneficios, como digo yo, ¿no? Buenos, bonitos y rápidos. Huid de todo eso. No existe. No existe el por la noche te acuestas siendo pobre, por la mañana te levantas siendo rico, porque antes de dormir invertiste 1.000 euros en un sitio de internet que te salía un banner ahí, un cuadradito rectangular, dando muchas vueltas y te gustaba, y entrabas clic y hacías a la página, enviabas tu dinero allí y luego. No, perdona. Y luego también hay muchas estafas, como todo. Típicas cadenas de piramidales, estafas piramidales, muchísimas. Un esquema Ponzi, como lo que tenemos económicamente, es un puñetero esquema Ponzi. Es una estafa. El sistema que tenemos económico de verdad es una estafa. Y bueno, tener en cuenta eso. Hay que fijarse, hay que hacer un análisis, hay que hacer una pregunta. Además que simplemente muchas veces no cuesta nada buscar si determinada página o empresa es una estafa o es legal. Estafa se le dice scam, SCAM. Entonces puedes simplemente buscar el nombre de esa página o el nombre comercial que tenga ese de servicio o esa empresa y buscar al lado scam o legit. Legit, ¿vale? LEGIT, legit, sería decir legal. Sería, ¿es una estafa o es legal? Y no cuesta nada buscarlo, comprobar análisis de otras personas y investigar por ti mismo o por ti misma si merece la pena invertir algo en un sitio así. Y tener en cuenta también muchas veces que está la trampa de dices, bueno, pues invierto primero 10 euros, veo si lo que me dicen lo hacen y después entonces invierto más. Eso también lo saben estas empresas. Y juegan con eso. Por lo que a la primera te hacen lo que te dicen y a la segunda vas con todo lo gordo y es cuando ellos te estafan. Y luego, como todo en internet, en estas cosas, pues no sabes dónde está, no sabes quién era, no sabes nada. Y has palmado pasta. Así que, como decía, haz vuestro análisis. De todo.